la verdad, la finalidad pienso que se cumplió, que fue de que todos los grupos que conforman Fútbol por la Vida participaran, se integraran y vivieran un momento como un solo equipo, ¿verdad? Como un solo sentir. Tras un año de haber participado en todas las escuelas, en las comunidades, todos los sábados, todos los fines de semana, ahora estamos en los cierres de fin de año. Y claro, las actividades estaban muy bonitas, con fútbol 3, con pedalos, con inflables. Yo siento que a los chicos les ha gustado mucho haberlos traído aquí a este lugar, a Proyecto Gol.